estaba Sierva María, le daban aquellas ganas de regresar. Pasaban unos para abajo y otros subían, y yo me acerqué y les dije, háganme el favor, usted no se ha dado cuenta si a Montería habrá llegado una. Chiquita y muñeca.